breve, Bertoldo. Los cómics, las novelas gráficas, la BD. Contados brevemente por Radio Bertoldo. Your body aches and that ache takes its time, but you'll get over yours and I'll get over mine. And the sun will shine. Intrusos, de Adrián Tomina, es el último trabajo presentado en nuestro país del autor americano de raíces japonesas. Killing and Dying es como se titula originalmente en inglés y hace referencia al título de una de las seis historias presentes. Pero curiosamente, no la misma que en castellano. Pienso que el título está mejor escogido en inglés que en castellano. Representa mejor el grueso del libro y la historia de referencia en la versión inglesa tiene más peso que en la española. Así a todo, Intrusos es, y lo tenemos que aceptar como intrusos, y en Intrusos están representados todos los estereotipos que uno se pueda imaginar que corren libremente por el interior de la cabeza del americano medio. Las historias hablan y huelen a USA, pero no solo lo descubrimos por la ubicación que tienen las mismas, muchas de ellas con referencias más o menos directas a la costa oeste. No solo lo sabemos por eso, lo sabemos por la manera de expresarse, por la manera de pensar, por la manera de vivir dentro del cómic que tienen todos esos personajillos, dibujos de papel con vida propia. Your body stays, then your body moves on, but you know I'd really rather not dwell on when yours will be gone. Still within the dark, there'll always be a little shine. Traspasamos ese mundo y nos adentramos en seis historias que atrapan desde la primera a la última página. Unas más que otras, eso sí. Intentar desgranar este supercómic de 2016, clásico y vanguardista al mismo tiempo, es lo que haremos ahora mismo. Dentro de la pléyade de lecturas que tengo para contaros, esta, a día de grabar este episodio, es la última que me he leído y, por lo tanto, la más fresca. Seis historias, ya digo, seis historias hay en este libro, en este cómic, que son las siguientes. Una breve historia del arte conocido como hortiescultura, Amber Sweet, Vamos Búhos, traducido del japonés, Triunfo y tragedia e Intrusos. Todas me han parecido buenas, algunas soberbias. Me gustaría destacar Amber Sweet, Vamos Búhos y Triunfo y tragedia, como las que más me han gustado. Adrián Tomine junta seis historias que tienen distinta formulación gráfica, blanco y negro, color, bitono, trazo fino o grueso. Siempre, por supuesto, una línea muy limpia, una línea clara muy bonita. Una excelente traducción y rotulación por parte de Rock Editorial de Sapristi Comics, que de un tiempo a esta parte está consiguiendo sacar adelante un catálogo selecto y de categoría. Esperando que no se pare la máquina y siga así, por este buen camino, ofreciéndonos novedades mes a mes. Hay que decir que la encuadernación es de tapa dura y hace aún mejor si cabe a este libro. Adrián Tomine muestra su facilidad para lograr que nos zambullamos de pleno en la historia. Huele a muy nuevo, muy vanguardista, utilizando sin embargo un envoltorio de lo más clásico. Es comparable a la nueva manera de hacer series de los últimos 5 años. Breaking Bad, House of Cards, Better Call Saul. Sin duda son buenas comparaciones para estas historias costumbristas que nos sorprenden, nos dejan agradablemente satisfechos y consiguen que seamos conscientes de que la lectura nos está gustando y mucho, sin importarnos cómo va a ser ese final. Estamos disfrutando de la lectura, sabemos que el final llegará, es inevitable, pero vivimos, mientras leemos el corazón de cada historia, el cuerpo en definitiva, en un continuo carpe diem evocador, anestesiante, como una suave brisa primaveral. La sensación es como sentir que estás vivo, que estás aquí y ahora, y que lo estás disfrutando, y es tan placentero y agradable que es imposible pensar en nada más, mientras te dejas llevar y lees este fantástico libro. En todas las historias hay personas, hay sentimiento, pero también hay lugar para la reflexión y siempre se esconde alguna moraleja. Sientes como el espejo del mundo se encuentra ahí dentro. Y eso que ves es el reflejo de vidas reales, de personas, de vivencias. Como un gran cronista de la sociedad moderna, como una gran parábola ejemplarizante, hay tristeza, hay alegría, aunque es más escasa, hay comicidad, mucha. Hay, en resumidas cuentas, los necesarios pasos que consiguen, ejecutados con una milimétrica precisión, que el truco sea otra vez, sí, por supuesto, otra vez magia. Until man is with yours, then man will burn on. Ha sido una reseña de Opirán Dargallo para Radio Bertoldo. Mama, come put me out. Like the wind on a swing, a bridge through a hoop. Oh,